El lenguaje, que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación, y que implica la expresión y comprensión en un ámbito social.